crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací. Y perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Bueno, y escuchando a Natalia Lafourcade, y cuando son 8:32 en La Persiana, nos vamos a meter en una nueva columna al revés con Mariana y Fanny. ¿Cómo están, gurisas? Buenos días. ¿Cómo están? Vinieron combinadas hoy. Siempre. Hoy no nos salió tan coordinado el saludo, pero... No, al revés, nos salió bastante a dúo, ¿no? La vez pasada creo que fue mejor. Bueno, aquí estamos en esta quinta columna de revés, que se hizo esperar, se hizo desear un poco esta vez. Y bueno, les contamos que vamos a hablar de políticas hacia la población, hacia las personas afrodescendientes en nuestro país. No sé si estaban para comentar algo más primero o largamos. No, decía que había sido el mes afro, ¿no? ¿Agosto? Sí. Ese fue mi aporte a la mañana. Es cierto. Así que denle nomás. Llegamos un poquito atrasadas, pero llegamos con el tema. La idea era hacerla en agosto, pero bueno. Entonces... Lo que vamos a conversar hoy un poco es primero hacer un contexto con datitos, como siempre, que nos gusta traer, y para dar una base ahí para en común, para partir desde ahí. Después, definir a la población afrodescendiente, qué implica ese término afrodescendiente, cuáles son las políticas de Estado actuales en Uruguay, la legislación vigente y qué implican las políticas afirmativas, que son políticas bastante controversiales. Y traemos lo más importante acá, que nos gusta en este caso traer la voz del movimiento afro a través de Noelia Ojeda Rodríguez, a quien le agradecemos muchísimo por sus palabras, por su entrevista a través de WhatsApp, que es del colectivo Misangas, que es un grupo de mujeres feministas, antirracistas, que funciona desde el año 2006 y apuntan a la incidencia política de los temas de las mujeres afro a ponerlos en la agenda. Así que le agradecemos mucho a Noelia. Y bueno, largamos acá con unos datitos que trae Fanny. Bueno, la idea, eso como comentaba Mari, como arrancamos siempre en las columnas, la idea es como dar un poco de contexto al tema que abordamos. Y trajimos algunos datos, la mayoría de ellos del Atlas sobre afrodescendencia y desigualdad, creo que se llamaba así, que es una publicación que se hizo en base al Censo de Población de 2011. O sea que son datos que tienen algunos años, pero que en realidad estructuralmente se mantienen o siguen como vigentes las diferencias que muestran, que vamos a ir como viendo a través de estos datos. Por un lado, bueno, el primer dato así como relevante es saber que la población afro en Uruguay representa el 8,1% de la población. Estamos hablando más o menos de unas 250.000 personas. Este es por lo menos el dato censal. Después en las encuestas continuas de hogares que se han hecho posteriormente, da un poquito más, en torno al 10%. Posteriormente y previamente también. Y previamente también, en las anteriores también. Bien, pero bueno, andaría más o menos en esos entre esos porcentajes la población afro en el país. Que además sabemos que no se distribuye igual en todos los departamentos. Artigas y Rivera son los departamentos con mayor proporción de población afrodescendiente, con 17% aproximadamente. También sabemos que es una población en términos promedio más joven que la población, que el resto de la población, digamos, del país. Ahí, Mari, capaz que vos podés explicar mucho mejor la paridad media final, que es el dato que tenemos para presentar. No sé si mucho mejor. Yo, porque yo desconozco cómo se construye ese indicador. A esta altura, en lugar de la tasa global de fecundidad, que sería como la más habitualmente usada, no voy a profundizar en eso, pero es como el promedio de hijos al final de la vida reproductiva de las mujeres a los 45 años. O sea, el promedio de las mujeres afrodescendientes al final de la vida reproductiva es de 3,1 afros. Es un hijo más que las mujeres no afrodescendientes, que ese es el dato, o sea, esa brecha es el dato más interesante, lo cual también hace la población afrodescendiente más joven. ¿Cómo se llamaba ese dato que recién dijeron el nombre? Paridez media final. Paridez media final. Eso ya me lo enseñó María el otro día, pero yo por las dudas, claro, no, recurrí a la fuente porque es de mi pasado demográfico, quizá, parte de mi pasado. Pero el conocimiento queda. Bueno, y después, ahora sí, algunos datos que evidencian más algunas diferencias que tiene la población afro, digamos, diferencias negativas en cuanto a las condiciones de vida que afronta esta población. En términos educativos, sabemos que las personas de entre 20 y 24 años, entre las personas afro de entre 20 y 24 años, hay un 10% que llega a educación terciaria, y este porcentaje es más del doble, es del 23% entre las personas no afro. Esto ya habla como de una barrera educativa o una limitación en el acceso a la educación o en la continuidad educativa. También esto se ve en la tasa de analfabetismo. Entre las personas afro, la tasa de analfabetismo es del 2,8%. Este es el doble que entre las personas no afro. Después, a nivel de trabajo, también acá tenemos datos del 2019, un poco más actualizados, pero sabemos que entre las personas afro, el desempleo era en ese momento del 12%, frente a un 8,5% entre la población no afro. También hay una brecha en cuanto a las posibilidades de acceder al empleo. Y también en algunos indicadores de pobreza o de necesidades básicas insatisfechas, sabemos que entre las personas afro, la proporción de personas que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha es del 52%, y esto es del 32% entre la población no afro. Nuevamente... alta la diferencia, ¿no? Exacto, nuevamente brechas bastante sustantivas o contundentes que evidencian cómo las condiciones de vida de la población afro son peores en términos los promedios, accesos, claro. Porque tienen como más tienen más barreras de acceso a la educación o al trabajo, y bueno, eso también se refleja en estos indicadores de pobreza. O sea, miremos la dimensión que miremos, en realidad del bienestar, siempre encontramos que la población afrodescendiente en Uruguay está en peores condiciones que el resto de la población. Incluso en peores condiciones que la población pobre, porque muchas veces, bueno, pensamos, sí, coincide con la pobreza. Incluso un dato arriba que no sé si Fanny dijo, que se concentran en Montevideo, en las zonas más periféricas. Cuando uno mira el mapa de la distribución de la población afro, que en el censo está bien interesante, lo permite hacer, vemos que coincide exactamente con la periferia más pobre. Entonces uno dice, bueno, es la población pobre. Sí, es la población pobre, y peor a veces que la población pobre. Cuando se como que se profundiza, claro, al sumar esa variable. Claro, aparece esa interseccionalidad, ¿no? Exacto. También. Y ser mujer, pobre, afro. Exacto. Eso justamente ahora es un poco lo que Noelia nos va a contar en muy claras palabras. Sí, capaz que pasamos entonces sí, a escuchar el primer audio de Noelia. Bueno, como les comentábamos, nosotros le pasamos a ella algunas consignas o preguntas por WhatsApp, y bueno, nos mandó la respuesta. Lo primero que le preguntábamos era cuáles eran las luchas históricas del movimiento afro en Uruguay, y esta es su respuesta. Una de las luchas históricas del movimiento afro en Uruguay tienen que ver con el derecho a la identidad, ¿verdad?, y la lucha contra el racismo estructural. Cuando me refiero a derecho a la identidad, es esto de el respetar, el entender por parte de otras personas la identidad afrodescendiente, que trasciende la negritud, trasciende lo negro, lo racial. La identidad afrodescendiente tiene que ver con nuestros orígenes, con nuestra historia en común, como colectivo, con las vivencias de racismo y también las acciones, las estrategias de resiliencia para superarlo. El término afrodescendiente implica esta concepción histórica, la concepción cultural, y también la concepción racial, porque la raza como una construcción social aún genera diferencias entre las personas, diferencias que son económicas, sociales, culturales, políticas, de acceso a derechos, de acceso a oportunidades. El racismo estructural, como les decía también, implica las condiciones materiales de vida, ¿no? Esto que históricamente las personas afrodescendientes hemos acarreado, producto de la esclavitud, producto de la colonia, y que no se han generado desde el Estado, digamos, como un órgano amplio, histórico, digamos, no se han generado acciones específicas que combatan este tipo de racismo. Las luchas básicamente tienen que ver con esto, ¿no? Con el derecho a la identidad que trasciende lo negro, ¿no? Trasciende esa visión hegemónica que tenemos sobre las personas y sobre la racialidad de las personas. Y esto del racismo estructural, que es como bien importante porque hace a las condiciones materiales de vida. La población afro-uruguaya, afrodescendiente, hacia el año 2011, que fue el último censo nacional, se contaba que era un 8% del total de la población. Tenían el doble de necesidades, tenemos las personas afro, el doble de necesidades básicas insatisfechas, los hogares, las condiciones de los hogares materiales, también son deficientes, y muchas personas afrodescendientes viven en hogares deficientes materialmente en comparación con el resto de la población. Y hablamos de racismo estructural porque esto es algo que se ha acarreado desde mucho tiempo atrás y no se ha logrado superar. Escuchábamos entonces a Noelia Ojeda. Bueno, súper claras sus palabras. De hecho, ahora decíamos, bueno, ¿qué podemos agregar? Porque en realidad fue como muy, muy contundente lo que transmitía. Simplemente conectar, bueno, estos datos que ella también mencionaba y que son coincidentes con lo que nosotros comentábamos previamente. Y resaltar, bueno, cómo estas diferencias o estas brechas que al principio señalamos sin poder como decir mucho de esto, responden de alguna manera a esto que Noelia mencionaba como un racismo estructural que se evidencia a partir de estas de estas brechas en las condiciones de vida, ¿no? Y es una de las formas de racismo que hay en nuestro país y una de las formas en las que el racismo se manifiesta. Vamos a ir viendo después además también otras expresiones de racismo. Un país como el nuestro que muchas veces se jacta de no ser racista, ¿no? Totalmente. De no ser racista. Exacto. Y de ser homogéneo, ¿no? Siempre hubo como una autoidentificación del uruguayo en una sociedad homogénea y toda emblanquecida en realidad y sin visibilizar estas minorías, y una minoría que no es tan minoría, sino que es un 8% o más de la población uruguaya. Algo importante que mencionaba, bueno, todo súper importante y contundente lo que dice Noelia, pero al principio creo que decía de la definición, de la autodefinición de ellos de ascendencia afro, que es como un término nuevo que ellos, el movimiento mismo ha luchado porque se lo llame así, y porque mismo en las estadísticas oficiales, mismo en el censo, en las encuestas, en los datos que estamos utilizando, se les pregunte de esa manera y que sea de autoidentificación. Hay otros instrumentos, o en otros países, o mismo en otros momentos, que sé que la identificación la hacía el censista o el entrevistador y no era de autoidentificación. Y en este concepto de ascendencia, que sin duda puede ser, es una elección arbitraria, pero en este caso defendida por el movimiento, así que tiene mucho sentido que sea así, y todo lo que implica esa definición para ellos que Noelia contaba. Sí, eso creo que... Yo lo que entiendo ahí es que de alguna forma revaloriza como la autopercepción, ¿no? Que en realidad hasta ahora no era algo tenido en cuenta, ¿no? Simplemente por una cuestión de aspecto físico o algo, como clasificar, ¿no? A una persona. Claro, que no necesariamente se tiene que corresponder con los rasgos fenotípicos. Claro. Que bueno, que probablemente ahí hay estudios también que la discriminación se dé mucho más hacia las personas negras, fenotípicamente hablando, ¿no? Pero sin duda, claro, la libertad de poder decir, sí, tengo ascendencia afro más allá de mis rasgos fenotípicos. Sí, esta idea también bien interesante como de la identidad, ¿no? Porque en esto de la autoidentificación, claro, aparece como esta idea identitaria que, bueno, que es la persona que manifiesta su identidad como que se afilia o se asocia a la afrodescendencia, ¿no? Y me parecía bien interesante una cosa que dijo Noelia, que esta idea, bueno, de construir la identidad en términos de historia también, ¿no? Y uno siempre tiende a pensar, bueno, porque la identidad se forja porque siempre personas víctimas del racismo. Y también destacaba ella como esta idea, bueno, y también en las luchas que hicimos para revertir eso, ¿no? Entonces, como ese lado también positivo de esa conformación de la identidad afro. Sí, yo lo que siempre me pasa al pensar estos movimientos, ¿no? Como la identidad, más allá de un rasgo, y más, sino como una cuestión de cultural y de historia. Claro. Y de historia compartida, ¿no? O sea, hasta el proceso de lucha construye la identidad de esta comunidad, ¿no? De alguna forma. Sin duda. Exacto. Bien, capaz que pasamos a los siguientes audios, donde iniciamos como un nuevo tema dentro de este gran tema, que son las políticas afirmativas, que tiene bastante tela ahí para cortar. Si bien ahora existen las acciones afirmativas, que son medidas especiales, que tienen un comienzo y tienen un fin, y el objetivo de las acciones afirmativas es que los grupos excluidos social, cultural, económicamente, accedan a oportunidades como el resto de la población. Eso es un avance, sin duda. Me refiero específicamente a la ley 19.122 del año 2013. Es un avance también logrado por las organizaciones sociales. Nos reunimos para escribir, redactar esa ley, concurrimos al Parlamento, la defendimos, intercambiamos y al fin salió positiva, digamos, salió para aplicar. El artículo número 1 es el más importante de la ley de acciones afirmativas, porque el Estado reconoce que la población afrodescendiente ha sido víctima de racismo, de discriminación racial desde los tiempos de la trata esclavista y que las consecuencias perduran hasta hoy. Entonces se establecen las acciones afirmativas. Esto es bien importante entenderlo. Las acciones afirmativas parten de un reconocimiento del Estado de una desigualdad estructural, ¿no?, hacia el colectivo que se quiera digamos, favorecer en términos jurídicos y en términos de política pública. Bien, escuchábamos entonces a Noelia hablando sobre las acciones afirmativas. Ya nos trajo el tema de las acciones afirmativas cuando le preguntamos un poco sobre los avances en cuanto a bueno, todas estas luchas históricas que se venían como sosteniendo desde el movimiento afro, qué avances como divisaban un poco más vinculados al presente o a los últimos años, y ahí es como que planteaba este logro en términos de algunas acciones afirmativas y especialmente en relación a la ley de afrodescendencia, bueno, se la conoce así también, la ley 19.122, que fue votada, sancionada, promulgada, no sé cómo se dice exactamente. Todo eso funciona. Sí, funciona. Bien. Todo eso pasó. Bueno, en 2013 sucedió. Uh-huh. Y bueno, y nos comentaba un poco esto. Tal vez recalcar alguna de las cosas que, o reafirmar alguna de las cosas que decía Noelia, que nos parece también bien interesante, porque estas leyes suelen ser como polémicas muchas veces, ¿no? Porque, bueno, pero ¿por qué si lo que debería de pesar estas leyes que favorecen de alguna manera a través de cuotas o cupos la participación afro? Bueno, que muchas veces son cuestionadas, pero que en realidad tienen una función. Una cosa importante es que son a término, porque supone que están como para equiparar. Rebalancear una desigualdad previa, ¿no? Entonces, como desestructurar. Subsanar esa desigualdad y que después camine solo, digamos, ¿no? Exactamente. Es como que parte, o sea, hay un reconocimiento ahí. Lo bueno es como que hay un reconocimiento de todo el daño que se le hizo, ¿no?, a un colectivo, en este caso. Y una manera de reparar es mediante estas acciones o políticas afirmativas. Políticas de discriminación positiva también se conocen, que justamente dan como un cierto privilegios, por decirlo de alguna manera, pero por todas las desigualdades que sufrió esa población. Entonces, eso, se trata de llegar como a un umbral igualitario para poder partir de ahí y desde ahí, justamente, en las dimensiones de educación y trabajo, sobre todo, poder después competir, digamos, claro, en las mismas condiciones que el resto. Claro. Exacto. Además, para, no sé, capaz que esto es muy personal, pero siento que con esto de algunas luchas históricas se da mucho de que también pasa en el feminismo, ¿no? Bueno, ya está, ya pueden votar, ¿qué más quieren? Claro. Y lo mismo con la población afro, ¿no? Bueno, ya está, ya terminó la esclavitud. Bueno, pero no es solo eso, como visibilizar, ¿no? Claro, un montón, pero aparte de los daños están presentes, ¿no? Claro, o sea, no sin es que duda. Terminó la esclavitud, pero están concentrados en las peores zonas del país, con las brechas más grandes hacia el bienestar. Entonces como que la esclavitud no queda en el pasado tampoco, ¿no? Todas las marcas que tienen en ese sentido como colectivo. Y una ley que ella no nombra, pero creo que no me parece que no la menciona, pero que es otra ley anterior que está bueno mencionar en este caso de como política de Estado, que es la ley 18.059 del año 2006, que es desde el Día Nacional del Candombe, la Cultura Afro-Uruguaya y la Equidad Racial, que el 3 de diciembre se hace como esta conmemoración, digo, bueno, sobre todo acá en el barrio Sur y Palermo, que, bueno, que en realidad no necesariamente, comentábamos eso con Fanny, no necesariamente acá se concentra la población afro hoy, en algún momento sí se concentró, pero bueno, quedaron como los barrios que representan un poco. Y bueno, no sé, esa es otra ley, otro reconocimiento hacia la cultura afro-uruguaya. Y quería comentar esto cuando empecé como a hablar de esto de que la ley está de 2013, la 19.122, que es a término, que se prevé que esté activa durante 15 años, ¿no? Y pensar también hace cuánto se sostienen estas brechas o esta inequidad entre la población afro y la población no afro. Estos 15 años hasta parece poco en realidad, porque quiere revertir una desigualdad que se sostuvo y que se perpetró, digamos, durante muchos más años, ¿no? Bueno, es que estaríamos cerca de finalizarlo, porque, o sea, de 2013. Sí. Y en realidad lo que propone sobre todo ahí es cuotas del 8% en los puestos de trabajo a nivel público. Habría que ver ahí cuánto eso se está cumpliendo, cuánto eso en muchos casos, como que hay en determinados puestos de trabajo que la población afro manifestaba que no tenían como las competencias o la formación necesaria para ingresar a determinados puestos de trabajo. Entonces era como algo que de antemano ya partían de una posición de desigualdad que los desfavorecía incluso para presentarse en ese 8%, ¿no? O sea, si piden nivel terciario, lo que comentaba Fanny, que llegaban menos de la mitad de los afro a nivel terciario, obviamente que no van a poder ingresar a algunos puestos de trabajo mejor calificados. Respecto a esto que comentaba María en cuanto al cumplimiento de la ley, hay un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos del 2019 que analiza el porcentaje de... La ley prevé un 8% de ingresos al Estado que sean personas afro, y lo mismo también prevé algunas cuotas para becas educativas y para formación en INEFOP. Y bueno, en cuanto a los ingresos a cargos estatales o a puestos estatales, este informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos plantea que en 2015 fue del 1% el porcentaje de personas afro que ingresaron, en 2016 fue el del 2,7%, 2017 1,7% y 2018 fue donde fue un poquito mayor, que fue de 3,3%, pero en todos los años muy lejos del 8% que está previsto por la ley, ¿no? Entonces, bueno, si bien está la ley, está el marco normativo, todavía falta mucho como para que eso pueda empezar a funcionar, digamos, y eventualmente generar como el efecto deseado. Bueno, y después otra de las cuestiones que nos comentaba Noelia, que vamos a escuchar ahora también cuando le consultamos por los logros del movimiento afro, tenía que ver un poco más con esta idea de, ya no tanto con el marco legal, sino también con qué pasó o cómo impactaron todas estas luchas a nivel de la ciudadanía. Vamos a escuchar lo que nos dice sobre esto. Que podemos identificar también en que todos estos años también hay como una ciudadanía mucho más crítica, más empoderada, si se quiere, en ciertos términos, una ciudadanía que piensa más de forma más interseccional, ¿no? que tiene en cuenta el género, la raza y la clase en las luchas y los movimientos sociales. Eso es bien importante. Una ciudadanía afrodescendiente también, o sea, ciudadanía en general cuando hablaba en estos términos, y ciudadanía afrodescendiente también con conocimiento de su identidad, con conocimientos de sus derechos, una identidad positiva que no es avergonzante. Eso es como bien importante. La gente en los barrios conoce sus derechos, la gente en los barrios saben que nadie tiene derecho y ellos no tienen obligación de escuchar ni de vivir situaciones violentas o discriminatorias hacia sus vidas, hacia sus condiciones de vida, ni violencias racistas. Creo que eso es como bien importante, ¿no? La ciudadanía, la gente, los barrios, las comunidades, La gente sabe sus derechos, eso es como bien importante y no tiene ningún temor ni nada de defenderlos. Creo que eso ha sido un trabajo bien interesante de los movimientos sociales en general, pero también de las personas afrodescendientes, las organizaciones de las personas afrodescendientes que han incorporado, ¿no? Y se ha trabajado con otros colectivos justamente para pensar los derechos humanos de manera lo más amplia posible, ¿no? Que abarquen los derechos, los derechos de trabajo, o sea, de clase, de género, identidad de género, orientación sexual, y obviamente los derechos de ascendencia étnica racial afrodescendiente en este caso, ¿no? Entonces, pensarlo como colectivamente, pensar diferentes luchas de forma interseccional en esos tres ejes, creo que ha sido un avance. Y que la gente sepa, que sabe, que tiene derechos, que la gente sepa que no tiene por qué dejarse insultar ni nada, que la gente pueda denunciar, pueda expresarse, también creemos que es bien importante y es un avance. Un avance también generado, obviamente, al 100% por los propios movimientos sociales. Otra de las luchas que también el movimiento afro ha enfrentado de tiempos inmemoriales es el tema del acceso a la justicia, ¿no? El ejercer el derecho a tener justicia. Los crímenes, los delitos provocados por el racismo muchas veces no hay casos en Uruguay, no hay casos en Uruguay personas condenadas por un delito de racismo o de violencia racial. No está tipificado en nuestro código penal, no hay una pena que se pueda atribuir a las personas que cometan este tipo de violencias, ¿no? De violencias raciales. Entonces, bueno, eso también es un debe y es algo en lo que siempre estamos como haciendo hincapié, lamentablemente, cuando salen hechos vinculados, racistas, digamos, siempre es como muy difícil de corroborar, de probar, siempre es la palabra de la persona víctima contra todo un sistema que niega el racismo, ¿no? Personalmente creo que ese es uno de los problemas, negarlo, entonces no se puede ver, no se puede entender. Entonces precisamos un sistema de justicia que incorpore diferentes miradas, diferentes motivaciones para las personas ser violentas racistas, así. Necesitamos que el sistema de justicia se forme en determinadas temáticas antirracistas, para que justamente cuando una persona que es víctima de una violencia racista no se ponga en duda su relato, su vivencia, su dolor, no se tome como exagerado ni nada de eso, sino que todo lo contrario sea una visión objetiva, sea una visión desde los derechos humanos. Sea en mi visión sabiendo, entendiendo que pasan esas cosas, que la violencia racial existe. Entonces es bien importante también ese tipo de lucha, digamos, porque las personas afrodescendientes estamos expuestas todo el día, desde que salimos de casa hasta que entramos a nuestros hogares. Eso es así. Nos ven en todas partes, donde lleguemos, donde estemos. No pasamos desapercibidas. Entonces somos objeto de un montón de interacciones, de un montón de situaciones, que muchas veces no tenemos el apoyo o el respaldo o el derecho, ¿no? Específicamente el derecho de hacer uso de la defensa del Estado, digamos, para proteger nuestra identidad y nuestras vidas. No, nuevamente, nada, súper súper interesante. Estamos todas escuchando muy Es que es atentamente. muy clara ella. Sí, tal cual. Además, me parece bien interesante cómo va desde la dimensión más legal de la justicia, lo importante de introducir esa dimensión y lo importante que bueno, de ponerlo en la agenda, ¿no? Que no esté sucediendo todo esto que ella cuenta, pero también desde la sensibilidad, ella como mujer afro, de lo que vive cotidianamente, ¿no? Esto de sentirse vulnerable en la calle. Y que en la justicia no existe una manera de poder defenderse, de poder sentirse protegidas. Y también hay un poco una cosa interesante que me parece que estaba bueno como conectar, o por lo menos que yo me sentí identificada en eso y creo que varias de nosotras, que en esta idea que traía Noelia de la interseccionalidad, que de hecho fue muy promovida, por lo menos acá por el movimiento afro también, como esta idea de empezar a mirar no solo desde una mirada o de clase o de género o étnico-racial, sino empezar a hacer jugar como todas esas dimensiones en conjunto, que efectivamente cuando operan en forma conjunta es cuando tienen más peso y generan como más situaciones de discriminación o de vulneración, ¿no? Entonces esa mirada me parece como súper interesante, y de repente también toda la descripción que ella hacía en relación al acceso al sistema de justicia, bueno, también la vemos mucho para las mujeres, entonces ahí hay claramente como una conjunción o un punto de encuentro, digamos, muy fuerte entre el movimiento afro y el movimiento feminista. Bueno, de hecho, Noelia forma parte, exacto, de un colectivo que intersecciona las dos dimensiones, ¿no? Bien, y para ir terminando, un último audio bien cortito, porque ya están las envalentonadas aquí afuera, sobre las luchas actuales, introduce algunas dimensiones bien interesantes. Vamos a escuchar nuevamente a Noelia. Y bueno, actualmente, obviamente estamos en la coyuntura pandémica. Nos preocupa mucho la atención en salud de las personas afro, nos preocupa mucho el trabajo, el mercado de trabajo, las posibilidades de trabajo de las personas afrodescendientes. Y también como algo que viene de antes de la pandemia, en realidad, bueno, son los discursos y las acciones de aporofobia, los discursos racistas y la impunidad, ¿no? La impunidad de ciertos sectores, de la policía para manejarse. La ley de urgente consideración ha potenciado el abuso policial, lo ha potenciado y ha potenciado esa sensación de impunidad, ¿verdad? El manejo policial hacia las juventudes, sobre todo afro, es algo que nos alerta mucho, nos preocupa mucho, porque también acompañado, como decía, con el discurso de aporofobia, generan violencia institucional. Es difícil ir contra todo un sistema, ¿no? Cuando los que supuestamente están para cuidarte te violentan, ¿no? Eso es como una de las grandes preocupaciones. Bueno, muchísimas gracias. Qué clara, qué ya, impresionante. Sí, que te tiene que cuidarte de violenta. Muy necesaria esta apreciación, ¿no? Por lo que pasó en el último año, ¿no? En algunas situaciones. Totalmente. En el último año que fue más visible, porque en realidad sí, obvio, que no pasó solamente el último sí, año. Sí, pero es verdad que inmediatamente después de escucharla, como que pensé, por lo menos asociás. Lo primero que comentamos sí. Fue lo de la represión en Plaza Serenni, que fue el año pasado. Entonces, nada, cómo empiezan a verse con más claridad estas expresiones que como dice Mari, igual son más históricas, pero que bueno, que ahora hay un marco, digamos, que está como habilitando la emergencia de algunas violencias en forma más explícita, ¿no? Sí, ojalá que siga siendo así y que después acompañe la institucionalidad también, como ella decía, ¿no? Que no se sientan vulnerados también por la institucionalidad. Exacto. Bueno, sin mucho más que sumar, queremos agradecer muchísimo a Noelia Ojeda. Nos encantaría que sea parte de esta columna. Ya no sé, queremos ver cómo puede participar, porque es la verdad que muy, muy clara y contundente. Está muy buena su mirada. Y bueno, para cerrar, tenemos un tema. ¿Cómo se llama? En portugués, Fanny, es muy buena para el portuñol. Alma Now Tencor. De Chico César. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. É uma canção de André Bujanra. Hey my, hey oh, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Hey my, hey oh, dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ai, dindo, dindo, dindo. Dindo, dindo, dindo, ai, ai, ai, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo, ai, ai, ai, dindo, ai, ai, ai, ai. Dindo, dindo, dindo, ai, ai, ai, dindo. Alma não tem cor, porque eu sou branco.